Gracias por quedarse a todos y a todas, porque hoy hicimos un enroque y la entrevista de las 13 va a salir ahora. Así que muchísimas gracias a los chicos también por acercarse un mediodía. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires, toda la ciudad babilónica de Mr. Berreta, a veces se complica los mediodías, pero tenemos un amigo de la casa. Presentate vos, no te iba a presentar. No me puedo presentar, qué cosa, mirá dónde me pones. Bueno. Mira, recién escuchábamos las bodas químicas del primer disco, Yo Quiero un Caballo Negro. Sí. A ver si alguien te saca. Bueno, sí, soy el que estaba tocando ahí los bombos, el que le estaba pegando las cosas, ¿vio? En el cover este de Atahualpa, que es el que cierra el primer disco de las bodas químicas. Bueno, mi nombre es Nicolás y en un rato también vamos a estar al aire. ¿Te quedás? En la continuidad de la tribu en la parte de atrás. Así que, nada, un placer de venir, porque siempre nos vemos, charlamos, pero nunca desde acá adentro. Así que, nada. Pues. Sí, también nos conocemos de un lugar que añoro mucho, lo extraño mucho, que es el SAS. Nos hemos cruzado ahí por el Zaguán Sur. Sí, sí. Un montonazo. Y una vez al mes tratamos de hablar de centros culturales, de la movida cultural de acá de la ciudad babilónica. Y queríamos saber de qué se trata la Cámara de Clubes de Música en Vivo, Clumbi, y nos has traído un invitado. Claro, bueno, lo que pasa con Clumbi que anuclea, o sea, conjuga un montón de necesidades que no están resueltas. Justamente, sí. Por ejemplo, el Zaguán Sur hace un tiempo que está cerrado por diferentes situaciones, pero una de ellas también tiene que ver con el hecho de cómo está la situación, la tesitura legal de la Ciudad de Buenos Aires con los espacios que son de 300 personas para abajo. Ese es un dato. Claro, que se llamaría los clubes de música. Porque después están los clases C, que todos conocemos, sea los Nicetos, los Trastienda, los bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Concretamente, hoy tenemos acá al compañero Bernie del Liverpool Bar, que bueno, que también está hace, ya Bernie contanos, pero creo que como 5 o 6 años. 5 años tratando de habilitar el espacio y también con esta lucha que nos nuclea ahora en la Clumbi a todos los espacios, uh-huh. Que nos une la problemática y estamos ahí haciendo fuerza para destrabar temas habilitatorios. A esto le sumamos ahora las urgencias, emergencias ya tarifarias, que si le sumamos a esta problemática de no poder habilitar los lugares, hay lugares de 10 años, 12, sí. 15, Liverpool 5 años. Bueno, uh-huh. El Salón 18, ¿no? Por Salón 18, y bueno, nos une desde esta problemática es que nos convoca, ¿no? Digo, en vez de que nos una la cultura, digo, trabajar para fomentar y demás. Que también lo hacemos, ¿no? De la sí. mano de... Sí, hay una realidad, digo, estamos unidos por el espanto, no, sí. no tanto por el amor. O sea, en algún punto la búsqueda del amor vendrá, porque nos queremos también, más allá que después armar un grupo humano de laburo siendo locales o centros culturales, porque concretamente hay algunos que tienen un perfil más de centro cultural, otros que son más capaz un pub, otros que son más una tanguería. O netamente clubes de música. O clubes de música. Bandas de rock, ¿no? Claro. Por ejemplo, Plasma, el Teatro Mandril, El Emergente, Café Vinilo, El Zaguán, Espacio Mamerta, La Paila, Taconeando, El Salón Porredón, La Casita Brandon, acá muy cerquita, Liverpool Bar, Liverpool Bar, Ladran Sancho, El CAF, toda gente muy amiga, muy cercana con esta problemática. Recuerdo que empezó hace rato porque estuvimos todos juntos también y todas juntas juntando firmas para la ley de centros culturales. Exacto. Y ahí hubo un movimiento, me parece, primero también de unión por este vacío legal que había. Claro, claro. Y de ahí a esta parte pasó que, por lo que nos están contando, los espacios que por ahí trabajan con menos de 300 personas tienen ciertas dificultades para la habilitación. Además que no hay un mango, porque nadie tiene un mango, y además subió la luz. Sí. Luz, agua, todas las tarifas. Todo. Y vos como Liverpool Park, para ir al club puntual lo podés contar como sí. ejemplo. ¿Querés ir a habilitar un lugar? Tenés el lugar, pusiste el sonido, pusiste el baño, ¿no? Tenés normativas que tenés que cumplir. Depende de la zonificación, tenés que pedir planeamiento urbano, autorización, te autorizan. Después impacto ambiental, sí. plan de evacuación, ventilación electromecánica. Una serie de inversiones, acustizar el lugar, ¿no? Digo, una inversión muy fuerte para poder llegar a tener un espacio habilitado. Uh-huh. Digo, pero siempre hay algo que se traba, históricamente. Y cuando estás llegando a un punto final, te cambian los... Digo, las exigencias. Las normativas. O te cambian los funcionarios. Entonces arrancás de cero. ¿Entendés? Digo, es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Es, Sí, porque es verdad que más allá de que, bueno, estamos bajo el gobierno amarillo acá en la Ciudad de Buenos Aires hace tiempo ya, también... Cambió, fueron, se mudaron las oficinas de lugar, sí, todo. Sí, es todo un quilombo. Pero bueno, también es cierto que los trámites, más allá del tiempo burocrático, tienen una predisposición política a no salir, que es un poco lo que estamos tratando de modificar, que decir, bueno, muchachos, digo, el impacto ambiental, sabemos que promedio tarda 8 meses, pero hay que pagar el alquiler durante esos 8 meses. Si tenés que hacer el plan de evacuación hasta que te lo aprueban, digo, también estamos en un tiempo similar. Entonces, con suerte, porque hay gente que tiene presentado impacto y salió al año y medio también, y que te exigen eso para poder avanzar en lo que es la ampliación de rubro, porque vos de por sí no podés entrar a trabajar como club de música directamente. Hola, sí, ven, maestro, tengo el club de música, quiero trabajar, acá están los papeles, tengo todo perfecto. Esa era una propuesta en un momento. Claro. No, bueno, no podés, porque vas, digo, no tenés que empezar generalmente mucha gente por teatro independiente, por ejemplo. Bien. Que te permite tener el 50% de tu programación música, pero también según la zona, porque eso depende de la zonificación, que es algunos problemas que tienen algunos de los espacios, que más allá del teatro independiente tampoco podrían hacer el 50% de música en lugares que son, digo, que no tienen sentido. En Warnes, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, ¿cómo no voy a poder hacer música en vivo? O sea, ¿qué es lo que me diferencia? Y también, bueno, un poco lo que pasaba con las leyes de centros culturales es que es un poco más amplio. En el cuadro concreto de Clumbi son espacios que tienen como prioridad la música, que se basan en ese lenguaje. Después puede haber otro tipo de actividades, porque son espacios abiertos, algunos más que otros, pero lo interesante también que tenía la ley, o que tiene, bueno, que después la aplicación viene complicada, no está saliendo y demás, que la de centros culturales permitía situaciones como el baile o poder tener teatro, danza, música, independientemente de una habilitación concreta para cada cosa, sino un núcleo de situaciones, que estaban también basadas en que sean de 300 personas para abajo. O sea, lugares no masivos. Claro. Bien. Entonces, hay que unificar ese tipo de concepto también, obviamente, para los que quieren hacer música solamente, ¿no? Y que, por ejemplo, vos estás está tocando una banda y en la emoción alguno se paró. Baile espontáneo. Y digo, no significa que tengo que tener una habilitación de boliche, de disco, ¿viste? De discoteca. No soy Bahrein, ¿viste? O sea, está tocando un grupo y como que no se paren. Digo, es como raro. Pero bueno, desde Clumbi, hablando viste, del inicio de trámite para poder funcionar club de música, hoy no se puede hasta que no tengas la habilitación final de club de música. Por eso digo, es toda esta pelea que tenemos, y lo que pudimos ahora meter fue una modificación de ley para poder funcionar con el inicio de trámite claro. de club de música. Bien. Que digo, por ejemplo, teatro independiente, vos sí podés. Iniciás el trámite de teatro independiente y ya podés trabajar. Si vos iniciás el trámite de club de música, hasta que no te dan la habilitación de club de música, vos no podés trabajar. Entonces es una falta de conciencia. Sobre todo alguien que ya tiene funcionamiento y está en regla. Cumpliendo normativa, impacto ambiental, todos los trámites en curso, pero ninguno saliendo. Uno de las problemáticas, tal vez, que veíamos acá hace un par de años cuando analizábamos la ley de centros culturales, era que había un montón de exigencias válidas, como que haya matafuego, como haya un montón de cosas, pero no existía ninguna forma de ayuda para uno poder un financiamiento, meterte en algún proyecto, decir, yo tengo esto, ahora hay que hacer el doble de aire acondicionado, bueno, no sé, financiámelo. Una prevención real, ¿no? Estás hablando, de prevenir realmente. Claro, o si cambia algo porque se descubre que ahora, tener una ayuda del Estado para decir, mira, somos 20 locales, hay que cambiar los baños, bueno, hagamos un coso, compramos entre los 20 locales lo nuevo que haya que hacer y financiámelo vos, que sos el Estado, que es el que me estás ayudando, o el que, no sé si el 100% de la financiación. No, se entiende. Algún tipo de ayuda, de asistencia. Hay algunas cosas. Está el Ministerio de Música, que es el Ministerio de Música de la Ciudad de Buenos Aires. Pero que, por ejemplo, si vos querés tener un subsidio, acceder a un subsidio, tenés que tener la habilitación. Vos tenés que ser el club de música. Pará, maestro. Vamos a empezar de vuelta. Claro. A ver, escúchame, yo necesito la tarasca para poner lo que me está pidiendo. O sea, hay algunas situaciones donde uno puede llegar a acomodar un poco la cosa y conseguir una guitita mínima que no te va a alcanzar para mucho, pero tiene que cambiar el sentido absoluto de la cosa, decir, bueno, pará, vamos para adelante, dale, te doy la tarasca y tenés 6 meses, y ahí, digo, si en 6 meses vos no respondiste y tenés las cosas bien, te pondrán una pausa en la habilitación, claro. Pero vos tenés que empezar a laburar. Sí, claro. Para que haya una construcción real, ¿no? Claro. Desde el cuidado, desde ¿no? Desde todo, desde los espacios, desde la mirada que tienen con los espacios, ¿no? Digo, porque tienen una mirada como críptico, o sea, como peligroso, claro. Que esa mirada en realidad no es real. Estamos hablando de lugares que no son masivos, no son discos, no son clase C. Son lugares que son hasta 300 personas, pero la mayoría están habilitados para 200, 150, no la mayoría, una mínima para 200, claro. Y la mayoría está entre las 100 personas, 80, 120. Estamos hablando de lugares que en dos minutos, digo, están en la calle, o sea, por plan de evacuación. Y que no necesitas, me imagino, un equipo de seguridad como los grandes boliches, que claro. Necesitas 4 o 5 que tenga linterna, qué sé yo, porque hay laberinto, todo oscuro. Pero así todo, todos estos lugares cumplen con la normativa. Uh-huh. Matafuego, plan de evacuación, luces de emergencia, baño y discapacitado, señalizaciones, si no estaríamos clausurados todos los fines de semana. Así todo cumpliendo con todas estas exigencias, ¿no? Digo, no salen las habilitaciones definitivas. O sea, ahí está el porqué. Hay una intención política. Nosotros siempre decimos que somos el chivo expiatorio. O sea, lugares de 300 personas para abajo, obviamente, tiene un caudal económico y un manejo de instalación dentro del mercado que es menor. Es más de fomento a la cultura, más allá de que obviamente hay una visión comercial, los lugares hay que mantenerlos, los alquileres hay que pagar, los sueldos hay que pagarlos, idealmente en blanco, que también este es otro tema, ¿viste? Que no da un poco la situación como para a veces poder instalar un blanqueamiento absoluto de todo el cuadro, porque un poco te exige la propia movida trabajar desde lugares medios grises. Pero concretamente, el chivo expiatorio que representan los lugares de 300 para abajo es como una risa. Por ejemplo, Time Warp, ya lo hablamos, ¿no? O sea, el lugar tiene habilitación para 13.000 personas. Había 20.000, o sea, 7.000 personas de más. Sí. Dos inspectores de la GC, de la GC. Acá cayeron cuatro. Bueno, Thelonious. Thelonious en un momento tuvo una clausura que por suerte pudo levantar, porque fue un error de interpretación de los inspectores y todo eso que también pasa, los inspectores no saben también del todo qué es lo que pasa. Cayeron un lugar que tiene habilitación para 80 personas, cayeron 8 inspectores. O sea, cada 10 tipos tenían su inspector, la Time Warp, 20.000 personas, 2 inspectores. O sea, 10 lucas para cada inspector. No, me parece que ahí hay un cuadro de que claramente es un chivo expiatorio. Sí, me huele, no para hacer comparaciones, pero con el tema también de la marihuana, ¿viste? En vez de atacar el problema, te agarran al que tiene 2 faisanes o al que tiene 2 plantitas. Claro. Cuando en realidad, todos sabemos, el dinero que se mueve en la fiesta de electrónica, la droga que se consume ahí, porque todo el mundo habla de pastillas, pero cualquiera que hemos estado por ahí, hay 4 o 5 drogas estrafalarias, que son polvo de todos los colores, qué sé yo, y ahí está la problemática, me parece, si querés, del peligro y de la cuestión. Sí está bueno que todos estemos habilitados, que cumplamos las reglas, pero ir a los lugares que sabemos que hay 100 personas que están escuchando un acústico o que alguien pasa unos vinilos, ¿viste? Te pasa unos vinilos y te caigo a inspeccionar. Estamos tomando 2 birras de 80 pesos. Pero el Estado te tiene que acompañar para que eso suceda. Y en los últimos 5 años se habilitó un lugar, creo. Entonces hay una ausencia del Estado. No hay gestión. Digo, no pueden pasar 5 años. Digo, no pueden estar todos los lugares mal asesorados. No pueden estar todos los lugares equivocados. No te pueden observar cosas puntuales muy, muy delicadas un año y medio después. Digo, hay una ausencia, ¿entendés? Digo, pero para después inspeccionarte rigurosamente todas las noches, sí hay inspectores. Pero no hay personal para que pasen la carpeta de un escritorio al otro o de un piso al otro, o para que alguien realmente quiera poner una firma donde la tiene que poner. Digo, uh-huh. Ocupan un espacio importante, ¿no? Digo, de gestión. Y la verdad que es, nos sacan el derecho a poder trabajar, ¿ok? Digo, todos estos lugares, aparte de tener sus representantes, ¿no? Digo, tienen empleados, en la mayoría hasta 8 o 10 personas, porque aparte tenés que cumplir con los roles que te pide, que te exigen. Digo, entonces tenés que tener, por más que no lo puedas pagar, tenés que tener 8 o 10 personas trabajando. O sea que estamos hablando de 8 o 10 familias, músicos. No digo, claro, también ahí entra la otra cuestión, ¿no? Lo que significa el fomento de la cultura, que digo, todas estas trabas y todos estos requerimientos no están siendo conscientes que lugares para 300 personas o menos necesitan otro tipo de estructura y la contemplación de esa exigencia, ¿no? Real, que es un poco lo que hablábamos, o sea, el caso del salón de Liverpool, del Zaguán, digo, que tienen 150 personas de promedio, 200, ¿no? Por ahí máximo. Digo, tener que tener siempre 10 tipos estables para que, digo, para, por el plan de evacuación, 8 tipos estables. Hay veces que el lugar no te da la guita para pagarle a 8 empleados, ¿viste? Seguro. Entonces, bueno, es como medio es como ridículo. Que la cancha de River, digo, claro, tenés 60.000 personas, tengas que tener 30.000 policías, ¿no? Digo, hay 1.000 policías. Digo, como que no, y también queda en la ciudad de Buenos Aires. Es como que en el subte, cuando te lo tomás, tenga que entrar una persona por metro cuadrado, y tenés en un metro cuadrado tenés 20 personas en un subte, y si tenés que evacuar y pasa algo, digo, te tenés que irte por la escalera mecánica con bueno, miles es un buen de personas, ejemplo, el de subte. Y tampoco podés respirar. El digo, subte es un buen ejemplo. Los accidentes claro. solamente pasan en los lugares de música en vivo. Digo, claro. Si vos le sacás un escenario y dejar las mesas, es un lugar se convierte en un lugar seguro. Sí, eso es la ridículo. Estigmatización del post-Cromañón, que concretamente eso es lo que pasó también. Y a lugares no, pero somos el chivo expiatorio de lugares no masivos. Somos lugares no masivos. Uh-huh. Y bueno, vamos pero, a ver, que eso es importante, digo, no es un detalle menor. No, sin duda, sin duda. ¿Y ahora el Liverpool en qué situación está? Ahí están todavía. Liverpool logró hace menos de un mes una autorización a través de un decreto que uh-huh. se reabrió. Poder funcionar con ese decreto, con la mitad de la capacidad que deberíamos trabajar. O sea, tenemos una estructura muy grande, pero cuando se aplicó el decreto, en vez de darnos por la capacidad que dice la ley, la 2324 del Club de Músicas en Vivo, sí. que es 2x1, nos aplicaron la mitad de la capacidad. O sea, en una estructura tan grande que tenemos que encima cubrir los espacios de plan de evacuación, roles y demás, digo, trabajamos con la mitad de la gente que tenemos que trabajar, que también es un problema. Claro. Porque, digo, la estructura hay que... Digo, aparte hay una ley, ¿no? O sea, te dan una autorización, pero no como corresponde, sino como les parece. Mm. Entonces, lo que sentimos en realidad muchos es como que no hay un compromiso real de solucionar esta problemática. Digo, hay parches, pero no hay una conciencia de cambio, ¿no? Digo, porque ¿qué pasa? Digo, para tener un lugar legal tenés que ser visible, digo, pagar a FIM, una bola de impuestos y de tarifas y demás que, digo, te terminan asustando en un punto, ¿no? Porque pasa esto, digo, casas con fiestas, con música en vivo, porque, digo, si lo querés hacer legal y bien, no te lo permiten. Claro. ¿Entendés? Digo, sí. Entonces, ¿dónde está la preocupación real de que no haya accidentes, de que no haya tragedias y demás? Sí. 5 años sin habilitar lugares. Mm. Entonces, eso es preocupante. Digo, el Estado debería estar preocupado que en 5 años no se habiliten lugares. Uh-huh. ¿No? Digo, entonces, tiene que haber un poco de transparencia por qué no sucede esto. Sí, de una. Bueno, para eso, ¿y ustedes se juntan? ¿Cómo hacen? ¿Se juntan todos sí. los muchachos de Clumbi de vez en cuando? ¿Hacen Skype? Yo estoy haciendo mucho Skype multigente. Mira. Ah, mira vos. Con no, otras cuestiones, pero es difícil encontrarse. No, lo que tiene de interesante también Clumbi es que es un crisol de lugares y de personas, ¿no? Porque uh-huh. hay muchos lugares de tango también, con gente más grande, hay claro. Lugares más jóvenes, lugares intermedios. Entonces, la participación es como viste que el trabajo comunitario tiene como oleadas, a veces uh-huh. que está un poco hay una crecida y a veces hay una decrecida, o sea, hay, entonces las reuniones son ahora una vez por mes, igual la comisión directiva, que bueno, por votación se eligió, se juntan también y cada una de las comisiones. Claro, ahí va. Entonces está la comisión de comunicación, yo estoy por ejemplo en esa, entonces me junto con los 4 espacios que la conformamos. Bernie también está en otras comisiones que tienen que ver con contacto con por ejemplo con el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, entonces van armándose equipos, células de trabajo para ir afrontando cada uno de los cuadros de necesidad. Bien, jóvenes pero organizados, digo, Clumbi. Estamos cada vez tratando de organizarnos mejor, que también es eso, ¿viste? O sea, históricamente los lugares nunca pudieron realmente... No, de menos de 100 personas yo no recuerdo, no personalmente. Y aparte siempre hubo una cuestión de competencia y de lugares que creo denunciaban que al otro. Creo que aprendimos, sí. No. Creo que aprendimos de los grandes, porque Grunge, Nircheto... Todos se juntan, entre ellos se juntan y arman la fecha juntos, digamos, porque les conviene, porque son inteligentes y porque es un negocio. Entonces, cuando traen, vos si ves la fecha de los grandes lugares, son los mismos. Porque están con las mismas productoras. Las mismas productoras, se juntan, y nosotros creo que también tenemos que hacer lo mismo. Y de hecho, ustedes ya lo están haciendo. Y, claro. Así que la verdad que lo festejo y me pone muy contento de ver tantos amigos y amigas juntos porque ver el CAF, ver la de Brandon, ver Plasma, ver el Emergente, ver el SAS. Son todas las fechas que nosotros decimos acá hace un montón de años. Así que, bueno, acá tienen la vía de comunicación derecha, más allá de también en la parte de atrás. Obvio, por supuesto. Aquí estamos. Cualquier club, cualquiera que dice, che, me siento identificado, en Facebook lo encuentran como Clumbi, con B corta, Clumbi, que es Cámara de Clubes de Música en Vivo. Así es. Bueno, maravilloso. Íbamos a hacer un cierre todos juntos, pero los dejo cerrar a ustedes porque estuvo buena la charla. Bueno, no sé, Bernie, si querés, no sé, convocar a la gente para que visiten estos espacios, que se acerque a los lugares que tienen una intención de fomento realmente a la cultura y que no tienen una visión estrictamente comercial, a pesar de que también vengan, porque hay que sobrevivir en este mundo cruel capitalista en la ciudad. Sí, es importante lo que dijiste. Son lugares que fomentan la música, no cobran por tocar, respetan el borderó. La cámara también lo que hace de bueno para integrar un socio nuevo. Todas las reuniones se hacen en todos los clubes. Vamos rotando de clubes para ver las instalaciones, que estén en orden. Digo, es importante. Digo, pues también programamos esa situación de seguridad. O sea, nos preocupamos mucho por la seguridad, porque todos estemos con todo en orden, cumpliendo las normativas. O sea, realmente todos los lugares son muy seguros porque los conocemos entre todos. Y para poder entrar a la cámara tenés que tener el lugar en orden y cumplir con las normativas. Bien. Eso también es lo que nosotros trasladamos a la agencia cuando nos pudimos acercar. Digo, claro. Hay realmente una conciencia de trabajo y de evolución y de tratar de cambiar la mirada hacia estos lugares. Es eso, también inclusive internamente cuando hay situaciones que hay que modificar está bueno porque el colectivo busca un altruismo en el funcionamiento y en la conciencia de lo que significa tener un lugar, que eso está bueno. Así que cualquier consulta que cualquier club club no va a ser porque tiene que habilitarse primero, claro. Pero cualquier persona que quiera tener un emprendimiento así cultural, obviamente Clumbi está a disposición, como también digo en Cultura Unida o donde sea para bueno, acercarte. Cultura Unida, perdón, pero fue un poco esto de ir uniendo los pequeños lugares y hacer movidas. Exacto, ¿no? Sí, pertenecemos a organizaciones. Claro. Bien, otro día charlamos de Cultura Unida también, que me interesan.